El estallido es una evidencia de la que no podrás librarte una vez ejercida su acción propiciatoria. El estallido. El estallido. El estallido. El estallido es una estrella atravesando el nervio. El estallido no se escucha, se presiente como el relámpago. La caída del rayo, su trayectoria. Como esquirlas que se incrustan entre el corazón y el estómago. El estallido es una marca indeleble. Si la estrella cae a tus pies, ¡y tú con ella! Te llevará años escalar el cráter, volver del humus sagrado entre carbones, y a cada tormenta el cielo te cruzará el pecho con sus estalactitas de nácar. El estallido es esa voz que viene de ti, a la que tendrás que obedecer a ciegas. Estallido es una estrella atravesando el nervio, a la que tendrás que obedecer a ciegas. Liñazo eléctrico de la fe. El estallido es una evidencia de la que no podrás librarte una vez ejercida su acción propiciatoria. Son múltiples los estallidos espejeantes en la superficie. Solo la hondura alcanza a demoler la incertidumbre. ¿Qué cosa quiere aquel que quiere aquello que desea? ¿Qué cosa quiere aquel que quiere aquello que desea? Quiere el fluido incesante, quiere el fluido incesante, de aquello que al ser, de aquello que al ser será piedra, será piedra, la carne ardiente, el corazón ardiente, la carne ardiente, la ardiente carne del corazón, el corazón ardiente, el ardiente, la ardiente corazón, carne del corazón, el ardiente corazón hecho carne. ¿Qué cosa quiere aquel que quiere aquello que desea? Y quiero estar y no estar al mismo tiempo. Y quiero estar como una cuerda y no estar al mismo tiempo. Como una cuerda que al sonar revienta al mismo tiempo. Y quiero estar en estas horas al mismo tiempo. fino desmayo de las horas se disputa el placer o la peste. En el estallido el presente se esconde tras una fina película. Debes abandonarte a la fuerza centrípeta del remolino. La trituradora de la paradoja está en el centro. Serás devorado hacia territorio desconocido. Black hole, cambio de piel, capricho de la química de los cuerpos. Black hole. Black hole. Black hole. Black hole. Black hole. Black hole. Black hole. Black hole.